Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Little Broken Heart, o algo así como Corazoncitos Rotos, fue el título del quinto álbum de la cantante de jazz Nora Jones, y a la vez fue, con su título, toda una declaración de intenciones. Las influencias de Nora Jones van desde el jazz, por ahí comenzó, al country, por donde anda ahora en sus últimos discos. Además de cantar, toca varios instrumentos, especialmente el piano, es compositora y también actriz. Su debut musical en 2002 para el sello Blue Note fue Come Away With Me. Vendió más de 26 millones de discos, lo que la convirtió en una de las artistas más vendedoras de toda la década de los 2000. Y ha ganado hasta el momento en este disco, que fue, como les decía, su quinto disco. Venía saliendo del ser una cantante de jazz hacia ir al pop, incluyendo algo de electrónica. Hay en el disco toda una historia de emancipación de una relación amorosa. Hay un momento particular en su vida que era ese, de una ruptura afectiva, sentimental. Y la conclusión a la cual llega es de que está mejor sola. Lo que les invito a escuchar es lo que fue el primer single de ese disco, que se llamó Happy Pills, las píldoras de la felicidad. Nora Jones, desde su disco Little Broken Hearts, esta preciosita Happy Pills. Trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away. Wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel? Oh, how does it feel to be you right now, dear? You trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive, makes me feel like I took happy pills, and time stands still. Please just diferentes. Eliu Pena es hija del famoso músico uruguayo Gustavo Pena Casanova, y es el príncipe. En su trabajo debut, creó en Los Elefantes, del 2008, Eliu grabó 12 canciones que el príncipe había dejado inéditas en un cassette. Participan varios músicos que también habían tocado con Pena, como Bruno Maschi, Mario Gula, Fabián Pietrafesa, Martín Morón y Paolo Buscaglia. Mi pasaje musical se basa en un trabajo de difusión de la obra de mi viejo. Así surge y así continúa. Yo me considero una intérprete de sus canciones, dice Eliu Pena. Lo suyo es más bien una orgullosa tarea asumida, también con la voz propia, que deviene en versiones etéreas, con mucho de juego e interpretación, pero también de delicada intensidad, con pulso también propio de las canciones que compuso su padre. Eliu también colaboró en discos de colegas como Martín Buscaglia. En este caso, nos presenta su nuevo disco, El aire es libre, del año 2021. Disco muy dinámico y personal y de gran calidad. Lo escucharemos desde ese disco mencionado, la canción Canción para Antonino. Están de fiesta en la floresta y Antonino manifiesta que de esto ni se entera y tampoco desespera. Juega libre con el gato que subido en un tejado se divierte y me conectan con lo bello de esta tierra. Así, así quiero estar, así dormirme en tu abrazo, sentir que estoy vivo. Así, así junto a ti, rabieta de siesta, culito en mandril, y seguimos con la fiesta y Antonino la lidera. Diferentes.